No será así, replicó el señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el señor le puso una marca a Caín, que nos dice que es, para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del señor y se fue a vivir a la región llamada Nod. Y dice que estaba ahí a un costado del Edén. Ahora, cuando uno lee esto, y si lee todavía el versículo siguiente, que es el que construye una ciudad, uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que Dios le dijo que iba a vivir como un fugitivo errante? Y ahora de golpe dice que fue a habitar a la región llamada Nod. Nod significa errante. Y muchos entienden en esto que es una figura. O sea, vos antes estabas arraigado a la tierra, y dice, ahora vas a andar como un fugitivo errante, arraigado a andar continuamente errando, dando vueltas, yendo de aquí para allá. No como si fuera una ciudad o un lugar específico, esto de Nod, sino como una actitud constante para la vida de él, más allá de que haya tenido la oportunidad de construir algo para el hijo y demás. Ahora, cuando lo tomamos en cuenta este texto con lo precedente y con lo que sigue, hay algunos conceptos interesantes. Vamos a ver varios textos esta mañana, ¿sí? Uno dice, Adán y Eva pecan y Dios ¿qué hace? Dice, ustedes no pueden estar más en el Edén. Entonces los saca del Edén. Si el Edén no contempla, no resiste, no quiere albergar a la gente que vive en pecado. Así que los saca del Edén, los echa. Caín mata a su hermano y ¿qué le dice? No podés estar más en esa tierra a la que estabas arraigado, esa tierra en la que plantabas, en la que sembrabas, en la que cosechabas. Fuera, ahora vas a vivir dando vueltas como un fugitivo errante. La tierra, dice, abrió sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, no la va a abrir más para recibir la semilla. No te va a dar frutos, vas a tener que vivir de aquí para allá, dando vueltas. Pero el hombre sigue con esa idea de juntarse, con esa idea de amontonarse. Y tenemos poco después la historia de Babel, que dice, no solamente no vamos a ir por toda la tierra, llenando la tierra de personas a imagen y semejanza de Dios, sino que nos juntamos todos y hasta vamos a hacer una torre que llega al cielo y así le explicamos a Dios cuántos pares son 3 botas. ¿No? Y entonces Dios los confunde en el idioma y se van, y los hace irse, y los hace circular, y los hace salir. Y a partir de aquí empieza a formarse esa idea de que arraigarse en la ciudad, de que juntarse en la ciudad, de que la ciudad en algún sentido trae o facilita cosas malas o cosas que tienen que ver con no acercarse a lo que Dios quiere. Y la mayoría de nosotros estaríamos de acuerdo en que en las grandes ciudades pasan cosas que no pasan en otros lados, ¿no? Donde sabemos que todavía hay lugares, por ejemplo en la Argentina, donde podés dejar la casa abierta, el auto con la llave. Quedan pocos, cada vez menos, pero queda todavía algunos lugares donde esto ocurre, ¿no? Y donde acá le ponemos a todo 25 candados y volvemos y no está, ¿no? Se lo llevan con los candados y todo. Andarás como un fugitivo errante. Como un fugitivo errante. Es lo que Dios le dijo. ¿Qué es un castigo? Quizás era una disciplina. Porque él estaba arraigado a cosas. Estaba tan arraigado a lo concreto, tan arraigado a lo material, a ese producto, a lo que él tenía, que quizás necesitaba salir. Quizás necesitaba deambular, quizá necesitaba esperar más esa confianza en que Dios le iba a dar lo que él necesitaba y en que Dios lo iba a cuidar, y no porque se escondiera y amontonara todo en un lugar iba a estar tan seguro como él pensaba. Y es interesante que cuando Dios inicia el pueblo de Israel, esto continúa. Pasa el tiempo y tenemos un escrito en Deuteronomio. Deuteronomio es escrito en el exilio, o sea, tiempo después, es una revisión de los primeros libros de la Biblia. Y allí decía, capítulo 26, versículo 1, un texto precioso. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da. Y las pondrás en una canasta. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Y le dirás al sacerdote que está oficiando: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios, milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor tu Dios me ha dado. Un precioso pasaje con el cual hace una síntesis, un reconto de lo que hasta ahí estaba pasando y la historia de este pueblo, que empieza con un arameo errante. Un arameo errante. Figura del padre del pueblo de Israel, figura del padre de la fe, diríamos desde el Nuevo Testamento. Un arameo errante fue mi padre. Y la cosa con Dios empezó cuando Dios le dijo: salí de Ur, de ese lugar al que estás arraigado, que está arraigado en esa ciudad llena de idolatría, llena de cosas que no tienen nada que ver conmigo, vení que empezamos algo distinto. Y lo convierte a Abraham en un arameo errante, que va no sabe a dónde, que nunca llega a poseer la tierra que Dios le promete a sus descendientes. Un arameo errante fue mi padre. Y en algún sentido, tanto se identifica el pueblo de Israel con este arameo errante, que toma o va tomando la figura del pueblo errante, de ese pueblo que va, ese pueblo que se mueve, ese pueblo que viene de acá para allá. Así mismo, dentro de este relato, Dios lo saca de Egipto. ¿Sí? O sea, este arameo errante fue a esa tierra que le habían prometido. De ahí fueron a Egipto. De Egipto Dios lo llevó a la tierra prometida. La ven y no la toman, y siguen errando y dando vueltas en el desierto, deambulando por allí 40 años. Cuando la van a tomar, está ocupada. Y dan un montón de vueltas para tomarla. Cuando la toman, pasa un tiempo y se empiezan a arraigar a tantas cosas que eran de esa tierra, de los que antes estaban en esa tierra, más las que ya tenían de cuando estaban arraigados a Egipto, que Dios, viendo tanta idolatría y su corazón tan lejos de Él, los lleva otra vez lejos y se van al exilio. Y pasa el exilio y vuelven, y vuelven, y vuelven otras cosas. Y tienen problemas con los griegos, y tienen problemas con los romanos, y se dispersan por todos lados. La historia del pueblo de Israel, historia muy identificada con su padre, con aquel arameo errante. Este pueblo que va de acá para allá, y que no termina de aferrarse, no termina de afirmarse. Y con el tiempo, esta figura del pueblo que va, no solamente se circunscribe a lo espacial, sino que va tomando también una connotación moral. Vemos, por ejemplo, en Jeremías 31:21. Dice: ponte señales en el camino, coloca marcas por donde pasaste, fíjate bien en el sendero, vuelve, virginal Israel, vuelve a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás errante, hija infiel? El Señor creará algo nuevo en la tierra, la mujer regresará a su esposo, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, cuando yo cambie su suerte en la tierra de Judá y en sus ciudades volverá a decirse, Monte Santo, morada de justicia, que el Señor te bendiga. ¿Sí? No solamente habla de Israel como aquella novia de Dios que iba y venía, sino que no solo iba y venía espacialmente, sino que iba y venía del corazón de Dios, que iba y venía de la cercanía para con Dios, que estaba y no estaba, que por momentos estaba cerca y otros momentos se iba muy lejos. ¿No? Y cuán parecida es esto muchas veces a nuestra historia, que tenemos esas épocas de cerca de Dios y esas épocas de muy lejos. Y vamos, y venimos, y circulamos, y estamos con Dios, creemos en Dios, somos la novia de Dios, pero cerca, lejos, ¿sí? Los exhorta, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Acá ya no se trataba entonces solamente de esa distancia, de ese ir errante por la vida, sino ese ir errante por la vida en un sentido ligado a la relación con Dios, donde no solamente se movían físicamente, sino que ese corazón era un corazón errante. Un corazón errante, no solamente en que da vueltas, sino un corazón que erra. No solamente deambula, sino que este deambular y este alejarse de Dios implica errar. Es un pueblo errante y es un pueblo que erra. Es un pueblo que erra, es un pueblo que le pifia, es un pueblo que se equivoca. Que se equivoca, porque si hay algo en lo que nos equivocamos es en alejarnos de Dios. Y ahí después se suman un montón de otros problemas, un montón de otras cosas que vienen como consecuencia de eso. Y decimos, ¿cómo me pasó? ¿Cómo es que yo estoy acá? Y fui llegando de a poco, me fui alejando de a poco, fui deambulando y de golpe estoy muy lejos. Ni sé dónde estoy. Ni sé dónde estoy, ni sé cómo volver a veces. Y ahí está el llamado de Dios. Vuelve, vuelve, vuelve, hija errante, hija infiel. Esto se traslada incluso al Nuevo Testamento. Y ahí vemos, por ejemplo, palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 19. Muy conocido. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Bueno, el tema de los robos y la inseguridad parece que no es nada nuevo. Allí también pasaba. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Jesús sigue en esta tónica. Sigue en esta tónica. Y comienza a surgir la idea del peregrino. La idea del que mira hacia adelante otra realidad, que se va profundizando con el tiempo. Pero él les dice, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. No estés arraigado a estas cosas de la tierra, porque dice, hasta al oro le llega el orín, le llega la polilla, le llegan las cosas, se corrompe, las telas, las cosas preciosas, lo que vale, se corrompe, no te lo llevas, se pudre. Se pudre, ¿sí? No te arraigues eso material, concreto, pasajero. No te arraigues como ese corazón de Caín. Arraigado a la tierra, sacándole ahí el fruto, capaz de matar por envidia. No te arraigues a eso. No te arraigues a eso. En vez de eso, hacé tesoros en el cielo. Arraigate al cielo, arraigate a Dios. Arraigate a lo espiritual. Y le dice ahí, acumulen para sí tesoros en el cielo. Y a veces leemos esto tanto con los ojos del que está arraigado a la tierra que pensamos que significa, bueno, no te preocupes por hacerte una casa enorme acá con el mejor auto, con el mejor, no sé, reloj, con el mejor no sé qué, con todo. Hacé cosas para que allá tengas la mejor casa, el mejor auto, la mejor, ¿no? Lo seguimos pensando con esos términos materiales. Como si el tesoro del cielo significaría lo mismo que lo que significa para mucha gente tener un tesoro acá en la tierra, como algo concreto, como algo material. Y se trata de otra cosa. ese tesoro en el cielo, evidentemente no tiene nada que ver con eso, porque dice el tesoro del cielo no es de esos tesoros que se corrompen con el tiempo, no es de esos tesoros que se pueden robar, es otro tipo de tesoro. Evidentemente es algo que tiene que ver con lo espiritual, ¿sí? No con arraigarse a eso mismo que dice no te arraigues acá, arraigate allá, porque cuando llegues vas a estar en la misma. Se trata de otra cosa, se trata de un tesoro intangible, de un tesoro espiritual, de un tesoro eterno, de un tesoro eterno, de un tesoro conforme al corazón de Abel, que le pusieron ese nombre, Abel, efímero, pasás rápido, pero Dios lo tomó de otra manera, lo tomó como aquel a quien aceptó, lo tomó aquel como a quien le dio eternidad. Jesús decía, yo soy el camino. Y decía también que el que quiera venir en pos de él, se niegue a sí mismo, tome su cruz y lo siga. Dice, haz el tesoro allá, yo soy el camino, vení y seguime. Entonces de aquí se va formando y gestando más la idea del peregrino, que no es igual que la idea del errante. Porque el que era un fugitivo errante o el pueblo errante es un pueblo que da vueltas, pero no sabe a dónde va. No sabe a dónde va. Da vueltas. Deambula, pero no tiene un norte, no tiene una posición, un lugar al que está yendo. Jesús trae luz sobre nosotros y dice, yo te digo a dónde vamos, yo te digo lo que vale la pena, yo te digo a qué te tenés que arraigar y yo te llevo. Y hasta yo soy el camino. Vení conmigo. Y seguime. Y surge entonces esta idea, con cada vez más fuerza, la idea del peregrinaje del creyente. Y el último texto que leemos esta mañana, segunda de Pedro 3, 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por fuego. Y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Ya que todo será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Dice, tenemos bien claro lo que esperamos. Tenemos una tierra prometida a la cual nos vamos a arraigar, pero es distinta. ¿Sí? Esa bendición y ese tesoro en el cielo no es como el de la tierra, como el de que esperaba Israel, una tierra en la que fluye leche y miel. Esta es una tierra en la que fluye justicia. ¿Cuánto esperamos esto? Una tierra en la que more y habite la justicia, en la que nosotros seamos justos y en la que los otros sean justos con nosotros también. Una tierra en la que no haya pecado, una tierra en la que no haya mal, una tierra y un cielo donde habite plenamente esa justicia de Dios en todos y para todos y entre todos. Esto sí que es un tesoro, mucho más importante que una casa lujosa en el cielo. El peregrino es distinto al fugitivo, errante. ¿Sí? No está condenado, no está ahí sentenciado. El peregrino tiene la bendición de ser peregrino. La bendición de ser peregrino. Porque mientras el mundo vive errante, el peregrino sabe a dónde va. Va hacia el Señor, su Dios, y tiene un camino que lo lleva a la eternidad. El peregrino no es como el arameo errante, que tenía esa promesa pero que estaba muy difusa. Tiene una promesa mucho más clara. El peregrino, como parte del pueblo, es un pueblo que va hacia el Señor, no como un pueblo que da vueltas y nada más. No como ese pueblo errante, ese pueblo que erra. Erramos todavía, pero vamos siendo santificados por el Señor. Vamos siendo perfeccionados por Cristo, por aquel que comenzó en nosotros esa buena obra. Y mientras vamos peregrinando, tenemos un gran mensaje para anunciar, que vale la pena andar en este camino, en medio de esta sociedad que vive errante, en medio de esta sociedad que erra que no tiene a dónde ir. Oramos. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque vos nos vas a admitir en tu nuevo Edén, en ese cielo y esa tierra de justicia. No porque seamos perfectos, sino porque vos nos vas a haber perfeccionado en Cristo. Gracias, Señor, porque tenemos una invitación tuya a seguirte, a honrarte, a vivir caminando en tu camino, a vivir siguiéndote a vos. Señor, te pedimos que en aquellos momentos de confusión y desorientación de nuestra vida, vos nos muestres nuevamente, claramente, el camino. Señor, que podamos vivir y transitar por este camino tomados de tu mano. Perdonanos por tantas veces que nos aferramos a cosas que no nos sirven, que no son más que un lastre, que nos dificultan el seguirte a vos. Señor, perdonanos por aferrarnos a tantas cosas que no tienen nada que ver con tu invitación a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguirte. Perdonanos, Señor, por mirar esta vida tantas veces con los ojos del materialismo, con los ojos concretos, pobres, tristes, con ojos tan miserables. Ayúdanos, Señor, a mirar esta vida con tus ojos, a recibir esa mirada tuya, de ese camino que vale la pena vivir, de que ese tesoro que realmente vale la pena es ese tesoro espiritual que está en los cielos, que tiene que ver con la comunión plena contigo y con los demás, que tiene que ver más con disfrutar de la justicia que con las cosas materiales. Ayúdanos, Señor, a darle verdadera importancia a lo que vos considerás importante. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje. Cuídanos para no ceder a la tentación de alejarnos y vivir errando en este mundo. Y que si esta mañana alguien escucha estas palabras y dice: yo hasta aquí fui simplemente un fugitivo errante, un arameo errante, un argentino errante, pueda encontrarse con vos y pueda tomarse tu mano y empezar a transitar por esta senda que nos va llevando en este camino de justicia. Y si esa es tu situación en esta mañana, decile a Dios con tus palabras: Dios, yo quiero seguirte. Te pido perdón porque hasta aquí viví errando. Viví deambulando por este mundo. Pero me doy cuenta que vos tenés otra vida preparada para mí. Perdoname y tomame en tus manos y llévame vos, porque no sé cómo caminar por este sendero. Llévame y llévame algún día a tu presencia. Quiero ser parte de ese pueblo peregrino que espera tu venida. Y si se lo decís así, el Señor te acepta y te recibe como un hijo y te lleva en su camino. Cuida de todos nosotros, Señor. Cuídanos. Cuídanos del mal, cuídanos del maligno, cuídanos de nosotros mismos para que permanezcamos firmes en este peregrinaje. En el nombre de Jesús. Amén.